Hola, nosotros somos el equipo 4 y pues hablamos de formar una cooperativa de trabajadores de la cultura y el arte. Los objetivos que buscamos son el cuidado, más bien como en los servicios, de asegurar a estos miembros de la cooperativa seguridad social, gastos de insumos, contrataciones, como un panorama más positivo para la contratación de sus servicios, a partir de buscar espacios que pueden, donde se pueda potencializar la obra de los artistas, pero también hacer vinculaciones entre galerías y dentro de estas pues vender ciertos productos, además de exposiciones itinerantes que pueden ser tanto con artistas urbanos como artistas egresados, como aquellos que estudian, por ejemplo, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y básicamente también esto para partir de estos lenguajes visuales hacia una recuperación de memoria, y trabajaríamos como en distintos lugares.